El Palacio del Valle de la Luz. La noticia se corrió por todo el reino de Granada. Al florecer los almendros y a la salida del sol y en la mañana clara, se casa la princesa en el Castillo del Valle de la Luz. A la fiesta están invitados todos los ciudadanos de buena voluntad y amantes de la libertad y de las cosas mágicas. La princesa lo agradecerá y también le gustará ver en su fiesta a los pastores de las montañas. Y en la montaña, al norte del Palacio de la Luz y donde las nieves más blancas, los pastores comentaron entre sí: pues yo quiero ir a esa fiesta. Mira que el camino es largo y son muchos los barrancos y los ríos que los atraviesan. Tendrás que estar toda la noche andando para llegar por la mañana temprano. No me importa. Esta noche hay luna llena y las aguas de los ríos son tan claras que no tengo miedo a meterme en ellas. Y le llevarás algún regalo a la princesa. Un buen queso de leche de cabra, esencia de espliego y un ramito de violetas, cogidas de entre las peñas donde las nieves perpetúas. Pero si en su castillo y palacios ya los almendros han florecido. Las violetas, flores tan pequeñas, ¿crees tú que le gustarán a ella? Yo se las llevaré para que haya un poco más de color en su fiesta. Y al oscurecer, mucho comenzaron a recorrer los caminos. Él cargó con su zurrón, su ramito de violetas, su queso añejo y esencia de espliego y se asomó al collado. Al fondo, muy lejos y con la última luz de la tarde, descubrió los grandes valles por donde descendían los ríos. Al otro lado, se veían las colinas y a lo lejos y como en la difusa lejanía del horizonte, se adivinaba el gran castillo. Se dijo: caminaré rápido, cruzaré los ríos, subiré las cuestas y al amanecer y salida del sol, estaré donde la fiesta de la princesa. Y en ese momento vio al grupo. Eran tres o cuatro y bajaban ya por la cuarta curva del camino, acercándose al primer río. Otra vez se dijo: me pongo ahora mismo en marcha y aligero el paso para alcanzarlos. Así hacemos el camino juntos y vamos comentando los acontecimientos. Se puso en marcha y a toda prisa bajó por la senda hacia el primero de los ríos. Pero al llegar a la tercera curva los vio de nuevo y ya iban por las riberas de las aguas. Vio, buscaron un paso, todos cruzaron la corriente y al poco se elevaban ladera arriba. Al llegar a las aguas cruzó él también sin ningún miedo y, como a kilómetro y medio ya subiendo, se paró. Pensó que los tenía cerca y por eso agudizó el oído, pero ninguna señal captó. Un poco más arriba se volvió a parar en la fuente, bebió agua, miró a la luna y comprobó que la noche ya iba por su centro. De nuevo se dijo: llegaré a tiempo. En cuanto termine de remontar la colina, debo ir muy atento. Ellos me dijeron que según me vaya acercando al castillo, Ver los almendros florecidos es la señal para saber que ya estoy cerca. Y un poco antes del amanecer comenzaba a llegar a lo más alto de la colina. La luna brillaba con una luz muy bella y el aire comenzó a llenarse con aromas de flores de almendro. Se dijo de nuevo: es como si la princesa, su reino y su castillo, ya estuvieran por aquí. Sintió murmullo y, ayudado con la blanca luz de la luna, los vio recortados sobre el horizonte de la colina. Les dio voces diciendo: esperad un momento que quiero unirme a vosotros. Y al instante sintió que le decían: te esperamos. Será mucho mejor que lleguemos todos juntos. Aligeró el paso y, justo cuando el sol comenzaba a salir, los alcanzó. Donde el camino corona lo más alto de la colina, estaban parados esperándolo. Lo esperaban y al mismo tiempo esperaban la salida del sol. Cerca de ellos, a su derecha, se veían los primeros almendros cargados de flores y al fondo, no muy lejos, resaltaba el gran castillo. En el centro de un extenso valle, surcado por tres ríos, rodeado de bosques y jardines y todas las laderas y hasta lo más alto, tapizadas con cientos de almendros florecidos. El limpio sol de la mañana comenzó a iluminar los paisajes y las rosadas y blancas flores de los almendros y por eso, todo ante ellos, se llenó de magia. Al llegar al grupo ellos le dijeron: vamos bien de tiempo. Es al salir el sol cuando se casa la princesa y luego será la fiesta. ¿Y sabéis dónde se celebra? La boda será en los palacios de la Alhambra, el castillo del Valle de la Luz y la fiesta, parte en los salones de estos palacios y parte en las tierras que rodean. Al sol del nuevo día, por entre los almendros en flor. Por eso ha escogido ella este momento.